I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Una extraordinària cançó que ens han portat una gent magnífica que recordo molt i molt bé com el són els America, Sister Golden Hair, un dels seus grans èxits. Això és Musicòpolis, sóc Rafael Corbí i ara us proposo una cançó de l'artista comercialment més important que ha donat l'estat espanyol, de ben segur. D'aquí uns moments escoltarem a Alejandro Sanz, Sí, he cantado mal, es deia aquella cançó. Però abans, deixeu-me que també us porti els Pets amb Ja faré cap. Fins demà!

La música d'Alejandro Sanz amb Corazón Partido. Ens acompanyava amb aquests minuts després d'aquell petit incís que hem fet entre els Pets i ell amb Sí, he cantado mal, d'una manera que acabava un dels seus discos. Sophie Millman, una de les grans protagonistes del jazz, ens acompanya ara mateix amb la cançó anomenada Rocket Loaf. So sensitive and warm, and there you were. With pride and strength no one would test, but yet have masculine finesse and so much more. You took me riding in your rocket, you gave me a star out of half a mile from heaven. You dropped me back down to this cold, cold world. You took me riding in your rocket. You gave me a star out of half a mile from heaven. You dropped me back down to this cold, cold world. Just like a Shakespeare, all your time with looks to blow Picasso's mind. You were the best. Your body moved with grace and song, like symphonies of Bach or Brahms. Nevertheless, oh, you took me riding in your rocket. You gave me a star out of a half a mile from heaven. You dropped me back down to this cold, cold world. Oh, you took me riding in your rocket. You gave me a star out of a half a mile from heaven. You dropped me back down to this cold, cold world. Fire sing like a spark. Where did it go? Just why that you would overnight turn love to stone as cold as ice? I'll never, never know. Oh, decirte que no queda nada después de estos años teñidos de rabia. Que duele hasta el cuerpo de no ser amada. Estuve a tu lado encadenada. A veces la vida me dio tanta rabia que no quise ver ni sentir qué pasaba. Cerraba los ojos, tapaba la cara, seguía a tu lado encadenada. Encadenada me voy de tu cintura. Encadenada me voy de tu cintura. Encadenada me voy de tu cintura. Encadenada me voy de tu cintura. Momentos nos dieron la espalda, tiempos amargos llenaron la casa. Quería tener el valor que faltaba y moría a tu lado encadenada. Quería romper con el miedo que mata. Mata de amor, soledad y desgana. Cerraba los ojos, tapaba la cara, moría a tu lado, encadenada. Encadenada me voy de tu cintura. Encadenada de tu cintura. Encadenada me voy de tu cintura. Encadenada me voy de tu cintura. De tu cintura. Encadenada me voy de tu cintura. Encadenada me voy de tu cintura. Encadenada me voy de tu cintura. Tenido ahí, caramba. Me voy, pariente, me voy para allá.